Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hola, buenas noches. Arrancamos Fractura Expuesta, programa 246. Hoy en Fractura Expuesta nos visita para la entrevista el dúo Bettinotti Fernández. Directo desde Miami, Elmer Pacheco, nuestro horoscopero del tango, pisará nuevamente los estudios de la M530 para interpretar a los astros del sistema solar tanguero. En la columna periodística, Sebastián Linardi presentará algunas cuestiones referidas al CAF, Club Atlético Fernández Fierro, y hablará también acerca de la orquesta que lleva ese nombre. Y como siempre, tendremos música, noticias, agenda de conciertos y numerosos errores de ortografía radiofónica. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Quien está completamente desconcentrado es el señor Nicolás Esquivel allí en los controles, lupeando la cortina que habitualmente abre este programa, como les decía, programa 246 en lo que va de nuestra historia. Hoy con una ausencia, esa ausencia se refiere al otro conductor, por supuesto. No está esa voz tan característica, esa voz, ¿cómo podría decir? Bueno, no se me ocurre en ningún... gritona, me dicen acá exactamente, me dice el... Sí, lo voy a mandar al frente, el operador me dice que es una voz gritona. Germán Marcos aduce una patología en su garganta, lo que sucede... Bueno, esto le sucede a gente que trabaja con la voz, ¿no? Como Germán, y con la boca, por supuesto, también, ¿no? Según comentaron los médicos que lo vieron, los profesionales, que lo ocultaron, pero por todas partes... Tiene una angina bien importante. Simplemente quiero decir que los partes médicos dicen que tiene una angina pustulenta. Yo no quería llegar a ese punto, pero cuando conversé con él hace instantes, me comentaba, dice, tengo anginas con, no sé si decir, con pus. A mí me dio él dijo él dijo pustulenta, pero aparte está bien usar el pustulenta, porque es sensacionalismo puro. Quien habla es Hernán Casares, nuestro coordinador de aire, que nos va a acompañar no solo aquí en el estudio, sino también detrás de ese estudio. Después seguramente va a pasar Nicolás Esquivel también por acá, va a pasar Nacho Borda, va a pasar Sebastián Linardi, van a pasar todos, porque desde que no está Germán Marcos, esto sí realmente es un programa democrático. Como es un programa democrático, también abrimos las líneas telefónicas. Esa línea que ustedes tienen para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador es 43829327. 43829327. Llaman y dejan un mensaje. Si quieren, pueden saludar al otro conductor ausente que está completamente padeciendo una enfermedad terrible. Y si no, llaman para lo que quieren. Después tienen otras alternativas que son el correo electrónico de este programa que se llama Fractura Expuesta, que es fractura.com. expuesta, todo junto, @madres.org. Fractura expuesta, @madres.org. Y la tercera alternativa cibernética es el mensajero instantáneo, eso que se conoce por Messenger. Ustedes nos invitan, nos ponen en su mensajero instantáneo la dirección fracturaalaire@hotmail.com y vamos a mantener un diálogo, como habitualmente dice el otro conductor que se sienta a mi derecha y que hoy no está. Hay una silla vacía y estamos muy, muy tristes. Escuchamos de y por Damián Bolotín y las cuerdas pop temporáneas, Soñada, de su disco Hora Cero. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Es la hora 22:40 minutos, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 9 décimos, humedad 80% alta, sopla viento del sur a 11 kilómetros la hora. Títulos. Dios no recibe más tangueros y Madonna y el tango. Dios no recibiría más tangueros. El mismísimo creador, a través de la oficina de Roma, envió una misiva a la Academia Nacional del Tango para exhortar a la humanidad tanguera a terminar con las frases que lo acusan de llevarse personalidades del tango para que bailen o toquen para él. La carta fue escrita en arameo antiguo, ya que algunos de los miembros de la Academia Nacional lo dominan a la perfección. Textualmente exige que, por favor, tras el deceso de cualquier famoso artista de tango, no se utilicen más lugares comunes como "se fue a tocar para Dios", "a bailar para Dios" o "ahora lo tiene el Barba como pianista de su orquesta, junto con Carlitos, el Gordo, el Polaco y tantos otros". El Supremo dejó entrever que si los tangueros cumplen, los volverá a aceptar en el cielo. Finalmente, propuso como alternativa a la frase "se fue de gira". Llegó Madonna y pidió tango. La reina del pop arribó hoy a Buenos Aires para realizar una serie de conciertos en el estadio de River Plate y exigió, apenas pisó suelo argentino, conocer todo sobre la música porteña. Para ello ya se estaría construyendo un prostíbulo de primera categoría en la zona de Retiro para que la diva juegue a ser madama por un rato. Así lo aseguró un asistente de primera línea de la Evita estadounidense. Además, Madonna pidió clases intensivas de baile cada 10 minutos, un camino de adoquines en su habitación del hotel y 4 cajas de sidras bien helada para pasar la noche. Hay temor en el ambiente tanguero. ...42 minutos pasaron de la hora 22 en Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, la temperatura 15 grados 9 décimos, la humedad alta 80%, mucho viento del sur a 11 kilómetros la hora. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nacho Borda, gracias a Dios. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. I can't get no satisfaction. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Muy bien, continuamos, como decía ahí, en Fractura Expuesta hasta la medianoche. Luego vendrá Daniel Ballester con Pedacito de Cielo y también luego en la madrugada Tómalo con Calma. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador automático. Y si no, tienen la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Cualquiera de esas dos alternativas tienen para comunicarse con nosotros. Agradecemos y hacemos acuse de recibo del disco Arte Sano, así dividido, con una letra que tiene dos colores, Artesano, de Fernando Bitter. El disco de Fernando Bitter, este compositor y cantante. Bueno, Fernando, hemos recibido el material. También queremos comentarles que el miércoles 3, este miércoles, miércoles 3 y el próximo miércoles, el 10 de diciembre, a las 9:30 de la noche, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se va a realizar el primer encuentro de orquestas típicas cooperativas. ¿Qué es esto? Simplemente es un encuentro de orquestas cuyo elemento aglutinador es un modelo de gestión cooperativas que comparten entre todas. Un modelo de gestión que tiene que ver con la solidaridad y con, bueno, con el manejo de los fondos que las orquestas tienen o al fondo que obtienen, y cómo esto implica un modelo de gestión para cada una de las orquestas. Repito entonces, primer encuentro de orquestas típicas cooperativas es el miércoles 3, va a ser en dos instancias, miércoles 3 y 10 de diciembre a las 9:30 de la noche en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Esto queda en Corrientes, aquí en Capital Federal, Avenida Corrientes 1543, y van a ser dos conciertos con dos orquestas cada uno. El primero, el del miércoles 3 de diciembre, participarán Agua Pesada, y la Orquesta Misteriosa Buenos Aires, esta nueva mutación de lo que era, o que compone varios, que tiene a varios músicos de lo que era la Orquesta Típica Fragor de Buenos Aires. Eso va a ser el 3 del 12, Agua Pesada y Orquesta Misteriosa Buenos Aires. La apertura va a estar a cargo de Segundo Camurati, el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y el 10, o sea, no este miércoles, sino el otro, van a participar la Orquesta Típica La Vidud y la Electroorquesta Hojarasco. Repetimos entonces, primer encuentro de orquestas típicas cooperativas. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. El tema de las pústulas es así. Qué emoción. Yo a veces le ponía, ¿no? Yo tuve muchas veces pústulas, ¿no? A veces, sí, muchas. Ah, y lo que veníamos hablando de la... Y yo creo que, por ejemplo, ponerse aloe vera, ¿no? Y grasa de chancho, es importante que sea... ¿Pero dónde? ¿En la garganta? En la pústula, claro. Hay que tener mucho cuidado porque si uno mete el dedo muy adentro, le puede dar arcadas. Y no es la idea. Está con nosotros Elmer Pacheco, el horoscopero del tango. Después de muchísimo tiempo, vuelve, como decía, a pisar los estudios de la M530 de Fractura Expuesta. ¿Qué ha sido de su vida, Elmer? Sé que viene desde Miami, como siempre. Yo siempre vengo desde Miami. Yo quiero decir que, bueno, no es verdad lo que se está diciendo. Yo no estoy con Gloria Estefan ahora, ¿eh? Tampoco es verdad que hayamos vuelto con Alessandra. Todos saben muy bien que, bueno, esa fue una relación muy tortuosa que yo he sufrido un poco. Si bien, bueno, ustedes saben que tenemos mucha piel. Sí. También es mentira lo que se dice respecto a Nacha Guevara. ¿Pero qué estuvo haciendo todo este tiempo que no vino acá? En realidad estuve trabajando así un poco con algunos artistas y, bueno, estuve haciendo contactos. Estuve haciendo RRPP. Exactamente. Ajá. Exactamente. El horóscopo, ¿cómo le fue? El horoscopismo, en realidad, tienes que entender que trae de la mano mucho esto de llevar el RRPPismo al extremo. Al extremo. Y en realidad, bueno, hoy estuvimos... Bueno, pero claro, usted se vincula no solo con las personas, sino con los astros también. Claro. Claro, claro. Hoy estuvimos, bien, por ejemplo... Hacer relaciones públicas con los astros. ¿Qué tal? No, no hacemos relaciones públicas con los astros. No tergiverses, te pido, por los favor. Los astros del espectáculo. Ahí sí. Hoy, por ejemplo, recibimos a Madonna. ¿Eh? Mire, que sí, estaba, sí, que quería, sí, aprender tango. Sí, porque yo la conocí la vez pasada a Madonna cuando vino a filmar Evita, ¿no? Yo, claro, soy muy amigo de Alan Parker. Yo le he tirado muchas veces el cuerito a Alan Parker. Ah. Y le ofrecí tirar el cuerito a Madonna, pero ella no quiso. Y bueno, yo la conocí comiendo un choripán. ¿En qué circunstancias? No importa. La cuestión es que hoy la conocimos, estábamos viendo estas cuestiones, y ella tiene una mala imagen respecto a lo que era el tango, ¿no? Porque su marido, bueno, su ex marido, ¿no? Que era, creo que era director de cine o algo así, él tenía muchos discos de Julio Iglesias, ¿no? Entonces, De Madonna. Claro. Mire usted. Y ella conocía solo eso, y yo le estuve intentando hablar, ¿no? Pero ella no me entendía mucho porque no habla mucho castellano. Y yo no quería hablarle en inglés aquí porque uno siente que deja fuera a toda la gente, ¿no? Claro. Y me ofrecí, y ella, que yo sabiendo que toda la gente acá la va a llevar a conocer el tango de Forexport, claro, todos esos Joes, que son no millonarios, pero que se cotizan en euros. Sí. Yo le ofrecí hacerle un verdadero tour de tango y llevarla a las 2 de la mañana a Puente Alsina, ¿no? Bien, a recorrer, sí, sí, la zona de Pompeya. Donde habita el tango. Donde habita el tango, donde Nacho Borda recorre. Él es un conocedor grande de la noche, de la noche porteña. Sí, ha cruzado el Puente Alsina numerosas veces. Caminando, no hablo en transporte, caminando. Sobre el agua. También, sí, ha levitado por el Puente Alsina. Entonces yo le ofrecí eso a Madonna y, bueno, vamos a ver si ella quiere, ¿no? Yo, bueno, la gente de que le está haciendo acá, ¿cómo decirte? Su representante, sí, porque no es su representante, pero me dijo que bueno, Elmer, y qué sé yo. Le volví a ofrecer tirar el cuerito, me dijo que no, de vuelta, y bueno. Bueno, Elmer, ¿y qué dicen los astros por este tiempo acerca del tango? ¿Qué es lo que nos ocupa? Además del espectáculo y de los tango, astros del espectáculo. El tango viene seco de vientre, se le nota, así que, queridos... ¿De qué manera? ¿Usted lo puede ver por el iris? No. Por la taza del inodoro, todos lo sabemos. Claro. Yo soy un experto, tú sabes, yo no leo la borra del café, yo leo la taza del inodoro. Y muchos tangueros me han llamado en estos días, y bueno, el tango está seco de vientre. Yo les recomiendo a todos los queridos milongueritos que nos escuchan todas las semanas, un poquito de té de ruda, ¿eh? Y una pomada, un poco de, iba a decir vaselina, pero prefiero no decirlo al aire. No lo diga, no lo diga, si no quieren, No. No a la pastilla de carbón, simplemente eso, tengan cuidado, mis queridos milongueritos. Tampoco irse a la hoja de un buen el mate, por favor. Elmer, ¿le queda algo para decir? Yo estoy emocionado nuevamente de verlo sentado. Yo no le creo. Yo simplemente sé que me llamaron así de últimas. ¿Usted porque cree? Me llamaron, me dijeron, Elmer, vení porque el otro Gil se enfermó. Y yo me estoy enojando. A mí así no me gusta. Pero usted no se compara. No, no me saques del aire. No, no me hagas sacar del aire. Bueno, es lo que merece usted. No, ¿por qué? ¿Ves? Así vamos de vuelta. Es lo que merece usted. Es lo que merece usted. ¿Vos querés después que te tire cuerito? Bueno, ¿vos querés que después te pague? Así es lo que tenés. Sin ofender a nadie hablamos cuando nos juntamos en lo de la Juana Mustafa. El té es la excusa, lo que realmente queremos es cultivar esta sana amistad. Tan fraternales que somos una, todas leales, chicas de fiar. La chochi empieza, corta una porción de torta, mira con preocupación a la Mabel. Le recomienda una crema antiarrugas con zapallo y extracto de no sé qué. Gracias querida, vos come menos que a la papada, te la pisas. Y así entre mate y mate, palo viene, palo va, toda la artillería y las tazas en su lugar. La mesa se convierte en un ring y hay que boxear, pero sin ofender nuestra moral. ¡Qué bruja, por Dios! Tocan bocina, se ve una renoleta destruida. ¿A quién vienen a buscar? A mí no, dice la perla cuando vean un BM. Estoy lista para zarpar. ¿Cómo es posible? Y la hipoteca que hizo el Braulio salió a robar. ¿Quién es la rubia que vive en lo de Santori, la que fuma antes del Loli años atrás? Con siliconas en la cola y en las lolas y en la cara un mapa de la capital. Bajen el tono, que está invitada. Hola querida, unite al club. Y pasaron las horas en la Juana Mustafa, poniéndonos al tanto de la vida de los demás, jurando no contar a nadie lo que se habló acá. Nos despedimos, chao, au revoir, bye bye, porque el año que viene nos volvemos a encontrar. Que tengan mucha suerte, las voy a extrañar mucho. ¡Ay, qué maravillosa es la amistad! Escuchamos Sin Ofender de Ontivero y Filippo, de y por el dúo El Filón. Fractura expuesta. Quinta temporada exponiendo la fractura. Esta temporada quiere decir que hace 5 años que este programa continúa al aire, pero no tiene los mismos números telefónicos que durante ese periodo, no. Han cambiado y en este caso el número para comunicarse es 43829327, 43829327. Ahí ya están llegando todos los mensajes para Elmer Pacheco, el horoscopero del tango que acaba de pasar, recién llegado desde Miami, y le están haciendo varias preguntas. Lo veo atender, tiene dos tubos de teléfono en cada una de sus orejas. Pueden hacerlo, llamen y pregúntenle a Elmer Pacheco qué predestinan los astros para su vida. Y también nos pueden pueden dar algunas respuestas, mejor dicho, algunas recetas para curar una angina profunda. ¿Sí? Si tienen ustedes alguna receta para que el conductor que hoy no está presente, que es Germán Marcos, se pueda curar de esa angina terrible que está padeciendo, bueno, nos pueden dar una gran mano. Seguimos así. Como una pincelada del amor, pasó tu corazón, dejándome tu pálido reflejo en el cristal del vaso del adiós y nada. Javier Sánchez, escuchamos Se fue, interpretado por la cantante María Estela Monti. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su frecuencia de 530 kHz La Voz de las Madres. La primera de la izquierda.